sueño que tú y yo estamos pasando la rico tomando el sol, amor, en una playa de Puerto Rico. A los días de la arena, esperando la llegada de la noche pa' que te conviertas en mi sirena. Bajo la luna llena. Sin ti.